Este mes de los enamorados, la telefonía bolivariana Telbol te trae nuevas promociones para que estés más cerca de esa persona tan especial. Con el plan Encadénate con Más, podrás disfrutar de interminables horas de conversación redundante y sin sentido que no le interesan a nadie. Además, disfruta de 2021 mensajes de texto totalmente gratis. Con la telefonía bolivariana, tu corazón quedará más rojo, rojito que nunca. En el mes de los enamorados, nacionalízame. Telbol.